su fluvial van cruzando a Santa Fe. Tres soldados con tambores, pero ninguno los ve. Por el túnel subfluvial iban tres zapateadores. Sus espuelas son de plata y sus ponchos de colores. Corriendo una carrera, un caballo de cris blanca y una yegua muy ligera. Por el túnel subfluvial, un camión lleva bomberos. La sirena es tan chillona que despierta al tunelero. Túnel subfluvial van tres gatos a una fiesta y rendidos de cansancio se durmieron una siesta.